significa que la pobreza está, que la riqueza, perdón, está concentrada en muy pocas manos. Y es esa misma situación de alta marginación y de alta pobreza lo que genera que esos grupos radicales crezcan y florezcan en países como Colombia. Y bueno, en México también se han dado ese tipo de situaciones, porque la situación económica que predomina en el país pues es bastante similar al de Colombia y al de otros países latinoamericanos. Entonces, las FARC en Colombia tienen una presencia muy grande, una presencia vasta que abarca todo el territorio nacional de Colombia y que está fuertemente cimentada en las clases populares. Entonces, si usted va a Colombia, en las zonas serranas, en las zonas selváticas, la gran mayoría de la población, que es bastante pobre, no tiene otra alternativa porque el Estado no está presente en esas regiones. Entonces, ellos la única vía que tienen para salir de su pobreza pues es ligándose a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Pero bueno, sabemos que ese no es el camino, porque la violencia solamente conduce a más violencia. Por eso es que los procesos de diálogo que se están dando actualmente entre el gobierno de Colombia y las FARC es un paso positivo para que se resuelva el conflicto de más de 50 años de manera pacífica, ¿no? Y en este proceso están participando países como Cuba. En La Habana se están llevando a cabo las negociaciones, pero también otros países como Venezuela, como Chile, como Noruega, también, que tiene mucha experiencia en la resolución de conflictos internacionales, están participando. Y hay muchas esperanzas de que este conflicto se resuelva, porque ya ha habido otros procesos de paz que han fracasado, que han sido fallidos, pero se espera que en esta ocasión sí se resuelva de manera definitiva, ya que Colombia lo necesita para que crezca tasas más altas, para que su economía logre dar el salto y la gran capa de población que está sumergida en la pobreza pueda salir adelante. Son 6 puntos los que se discuten en este proceso de paz. El primer punto es la reforma agraria. Se preguntarán ustedes qué tiene que ver la reforma agraria en este conflicto social, en este conflicto entre FARC y ejército colombiano. Pues lo que sucede es que la tierra en Colombia está bastante concentrada. Y hay millones de campesinos que no cuentan con una parcela con la cual puedan producir y puedan subsistir como medio de vida, como medio de sustento. Entonces las FARC están promoviendo una reforma integral agraria que redistribuye aproximadamente 8 millones de hectáreas a población campesina. Este es uno de los principales puntos en los que ya hay avance. El otro de los puntos se refiere a la participación ciudadana. ¿Qué va a pasar una vez que las FARC abandonen las armas, una vez que ellos abandonen el medio violento para alcanzar el poder? ¿Si el gobierno va a seguir persiguiéndolos y van a seguir habiendo condenas judiciales por sus actividades subversivas, o si el gobierno les concederá un perdón y que ellos puedan participar en la vida política sin ningún problema? Ese es otro de los puntos importantes, que también ya hay avances en La Habana. Y el tercero se refiere a qué es lo que va a suceder una vez que llegue al fin el conflicto, ¿no? Si las FARC se tienen que comprometer a abandonar de manera definitiva las armas y solamente abocarse a la cuestión política. Y el cuarto punto es el de las drogas. Como ya decía, las FARC se han financiado durante muchos años a través de la producción y el tráfico de sobre todo de marihuana, pero también de otras de otros cultivos ilícitos, porque sabemos que en muchos de los grupos narcotraficantes del país, aquí de México, se abastecen de la producción de Colombia. Es un país enorme y con mucho potencial para el cultivo de esas drogas. Y el quinto es el de las víctimas, porque tanto las FARC son victimarios como son víctimas, y el gobierno también tiene pues víctimas. O sea, ambas partes han participado de manera igual en actuaciones que son condenables, y por lo tanto se tiene que definir quiénes son víctimas de este conflicto de más de 50 años, que es una cuestión muy compleja, ¿no? Definir quiénes son las víctimas de este conflicto y cómo se va a resarcir el pago o el castigo de las personas que han hecho todo esto, todo de manera violenta y delictuosa en todos estos años. Y finalmente, el mecanismo de refrendación de estos acuerdos. Una vez que se alcancen acuerdos definitivos sobre estos puntos que he mencionado, se tienen que refrendar. Entonces, las FARC lo que proponen es una asamblea constituyente en la que participen personas que cubran todo el territorio nacional, y en este punto el gobierno colombiano lo que ha mencionado es que propone un referéndum nacional, que se lleve a elecciones, que se lleve a la ciudadanía y que ella decida si estos acuerdos se refrendan o si se rechazan de manera definitiva. Si se rechazan, el único camino que quedaría sería la violencia nuevamente, porque el ejército colombiano solamente podría acabar con las FARC de manera violenta, como está sucediendo en México. El narcotráfico se combate solamente desde un punto de vista del uso de la fuerza y no se prevén otras vías alternativas que puedan dar fin a este conflicto. Pues básicamente esto es lo que estamos viviendo, en lo que se está viviendo en Colombia en estos momentos. Esperemos que este proceso de paz llegue a buen fin para que Colombia pues salga adelante. Es un país que se merece pues la paz, que se merece un clima de estabilidad que le permita resolver otros problemas más importantes que este, ¿no? Que es el de la violencia. Ahí está la opinión de Arnulfo Alberto Emiliano, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, y pues sí, nos queda esta reflexión para el futuro. Nuestro país tiene que seguir ejemplos como el de Colombia, y estaríamos nosotros en la necesidad de entrar en un proceso de pacificación como ellos. Yo creo que nos queda esta hipótesis para siguientes análisis, mi buen Arnulfo. Así es, Fernando. Muchísimas gracias. Nos escuchamos pronto. Arnulfo Alberto Emiliano, del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, y pues ahí está. Hace años hablaban de que México entraba en un proceso de colombianización. Yo creo que estamos más, yo creo que los hemos superado. 10:29 a.m, nos vamos a hacer una pausa, seguimos contigo, Puebla, después de estos mensajes. Diez de la mañana con 32 minutos, seguimos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto, estamos conectados en Twitter, @LuisFerSoto, la cuenta de su servidor, @ContigoPuebla, la cuenta de nuestro programa, y también en Facebook, Contigo Puebla. Allí pueden encontrar el podcast con la emisión diaria de este programa. Todos los lunes, Eduardo Cobian aquí en cabina para que nos des tu opinión sobre la agenda local, sobre lo último, ¿no? La agenda local, nacional y mundial, si es necesario. Lo último de lo último. Muy buenos días, Luis Fernando, gusto en saludarte. Pues feliz lunes, estamos de asueto, estamos descansando, está bonita la ciudad. Me hubiera venido en pijama. ¿Verdad que sí? Sí. Yo ni mis botas limpié. Cuando salí dije, híjole, están llenos de patitas de mi perrita. Ni modo, pero es lunes, está sabroso, es una semana cortita. Y pues bueno, presupuestos, hay un presupuesto ya para el estado, Lalo, y comentábamos estas dos posturas que encontramos en los ciudadanos de Puebla, ¿no? Así es. Entre una parte de la ciudadanía que está muy de acuerdo en estas obras, en las obras que el gobierno del estado ha emprendido en los últimos años, los puentes, sobre todo, ¿no? Las obras viales, y otro sector que no está muy contento, que no ve como muy favorable este tipo de inversiones. Sin embargo, hablábamos de eso, ¿no? De que sí, efectivamente, la ciudad ha crecido en plusvalía, y eso, al añadir valor agregado a la marca Puebla, pues lo hemos visto en muchos visitantes. Este sí. Fin de semana simplemente a mí me sorprendió un montón de gente que había por el Mórbido Fest, este festival de cine, y pues también los turistas que aprovecharon el fin de semana largo para venirse aquí a la ciudad de Puebla. Sí, hay estas dos caras, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Puebla, creo que lo que nos deja este gobierno en tema de turismo es un tema muy positivo. Creo que está tomando la vocación Puebla que siempre tuvo que haber tenido, ciudad de congresos, ciudad universitaria, ciudad turística, y creo que lo que nos ha dejado es resultados muy buenos. Creo que si lo medimos en temas de indicadores y si revisamos con secciones anteriores el tema de indicador, va a salir resultados muy positivos. Pero hablábamos de conciliar, hablábamos también de conciliar, y también hay otros indicadores que hay que atender en el estado de Puebla, indicadores de salud, de acceso a servicios públicos, de educación, que también tienen que ser atendidos. Y lo que platicábamos con este tema de obras, estas obras que no quedaron dentro del presupuesto de la Federación, esta reducción en términos reales, porque queda un poquito por debajo de la inflación lo que va a recibir el estado de Puebla el siguiente año, sí nos deja ver el saber si es prudente continuar con ciertas obras cuando a nivel federal vamos a ver una reducción del gasto público. Seguimos dependiendo, a pesar de las ya consabidas y traídas reformas estructurales y reforma energética, dependemos en gran parte de los ingresos petroleros, que el precio del petróleo ha venido bajando, y a nivel mundial, en general, las grandes economías están viendo muy conservadoras en los números por el tema del precio del petróleo. Entonces, sí vamos a tener menos recursos públicos y hay que tener mucho ojo en no estar gastando de más. Aquí en Puebla se nos da mucho gastar en el lujo, ¿verdad? El cochezazo y todo, cuando no se tiene. Entonces sí hay que ser muy, muy prudentes en ese tema. Conciliar, decíamos, de estas obras que salieron del presupuesto, o que no están dentro del presupuesto federal, pero de las cuales se pueden conseguir recursos extraordinarios, porque si la ley lo marca, están el tren turístico Puebla-Cholula, está la remodelación del estadio Cuauhtémoc, y repito, valor agregado a la ciudad, ponerle nuevos atractivos, conciliar, mi buen Lalo, entre un proyecto que sí pueda atraer muchos más visitantes y los otros rezagos que vive el estado. Y aparte son proyectos que luego hay que mantener, y muchos de recursos públicos, porque sí. Si tú dijeras que son proyectos que van a autofinanciarse o que van a generar una riqueza tal que van a salir gratis al erario público, eso no es cierto. Muchos se van a tener que seguir financiando año con año. Entonces, en el presupuesto del siguiente año vamos a tener que ingresar dentro del presupuesto el pago del mantenimiento del tren por Cholula, etcétera, etcétera. Entonces, yo no voy a encontrar los proyectos, creo que son muy interesantes. Es más, yo